acá en la pandemia. Se compró dos tomos que son negociaciones, en la verdad. Cuando los vio se quería esto, ¿no? Pero que eran gráficos sobre cómo usar esas cosas, o sea, no era una reflexión sobre la epistemología de la pinza. Claro, eran dos cosas grandes, que todavía están ahí, que no sé si los tocó todavía. Eran dos cosas así que decía, uy, esto, digo, lo abrí y son puros dibujos, digo, pero esto va rápido, son puros dibujos. Pero sí, eso de la extensión, ¿eh? La extensión, ¿no? Pero a él, ¿qué le asustaba de esa extensión? Porque una cosa es vos enciclopedias así. Era esa, todo eso que tengo que leer. ¿Pero es un libro de consulta ese? ¿O es un libro al que tiene que...? No, es un libro posta, o sea, del que tiene que ir a... Sí, deben ser puras tendas, no lo vi, pero... Entonces, para sobre la extensión tenemos la idea... Y él es de hacer así trabajos, y él se presenta en los congresos y todo. Ajá. O sea, es más, dice los astros, todo así. Bueno, eso se lo piden que lo haga él, con él. O sea, él en eso no tiene problema, pero ya cuando vio la extensión, vos decís, son dos librotes así. Pero ahí, esos librotes tampoco se le pide que lo lean de una semana para la otra, ni nada parecido, ¿no? Son aparte, él, no sé, no es que se lo dieron. Él fue lo que hizo tener porque le pareció que eran importantes. Pero claro, cuando vio la extensión. Me ocurre otra cosa sobre la extensión. El otro día estuve en la defensa de tesis de una compañera que estudiamos juntos y ella defendió su tesis hace como un mes, fue eso. Y ella escribió una tesis muy gorda. Tenía como 500 páginas su informe. Y el día de la defensa estaban los jurados y todos los jurados, cuando comentaron la tesis, hicieron algún chiste sobre la extensión. Es decir, dijeron, bueno, una muy buena tesis, un pesado aporte, decían, y le hacían ruido con el libro, por ejemplo, ¿no? Con la fotocopia. Todos hicieron algún comentario sobre la extensión. Como que la extensión le daba importancia a la tesis, ¿no? Algo largo es más importante que algo cortito, digamos, ¿no? Se supone que tiene connota que se llevó más tiempo, más trabajo, más esfuerzo. Y con respecto a eso, ¿qué pienso? Si a ustedes les dan como bibliografía, mucha, en una materia, lo que se genera en el grupo, además de que digan, bueno, cuánta bibliografía, se quejen, digan, ahora tengo que dedicarle tiempo, qué sé yo, ¿no hay también como una cosa heroica de decir todo lo que tuve que leer para esa materia? Si se llegó a leer, sí. Ahora, si no se llegó a leer hasta el último momento y se lo tuvo que tragar, es un... ¿Te acordás? La pedagogía era que nos diste en el patio fotocopiadora, la verdad, una cosa así. Unos cuantos textos, sí. ¿O viste lo que surgió con eso? Eran un montón, que no íbamos a llegar a hacer nada, que tan loco, ¿cómo lo voy a estar? Sí. La verdad, no, siempre genera. Es miedo, todo. Pero... Ayer lo mismo, Serena dejó un link para sacar de ABC y dice, y ya preguntaban las chicas, ¿y cuántas hojas tiene? De ella siempre uno pregunta, no sé cuántas páginas. Sí, y un texto más corto, es cortito. Claro, es como que la asocia a la dificultad, sí, ¿no? Sí, se asocia a cuánto tiempo me va a llevar, si son 5 o 10 o 20 hojas. Sí, sí, algunas de esas lugares grandes, no sé, es un tema esto, porque yo, chicos, ponerle que decir, bueno, es largo, pero o sea, si te sirve. Claro, por eso es no tener en cuenta que a través de esto estoy aprendiendo lo que supuestamente tengo que... No, además, lo mismo que digo, ponerle un texto de Foucault. Sí. De 3 páginas puede ser más difícil de leer que un texto, qué sé yo, de Ruth Harp. Sí. Pero la primera impresión no se piensa si puede ser difícil o no. ¿Es largo o no? Lo primero que se ve lo es la extensión, ¿no? Este es un dato sobre la extensión, que se ve primero que la dificultad. Sí, totalmente. Y sí, pasa claro, que para evaluar la dificultad hay que meterse en el texto. En cambio, para evaluar la extensión, con mirar cuántas páginas tiene alcanza, ¿no? Sí. Sí, bueno, lógicamente se ve primero, ¿no? Es una obviedad. Yo es como que la extensión mucho no le doy, porque al principio capaz que era psicología, me dan tanto para leer que era como que vengo acá y es de poquito. Sí. Hay diferencias. Pero bueno, veniendo de psicología, en psicología no existía eso. A mí me interesa saber si acá pasa eso. Yo sé que pasa en otros lados, porque soy estudiante desde que tengo uso de razón. Sí. Y sigo siendo. Digo, cursé un montón de materias, con bibliografía, y sé que se puede generar en un curso esto de que digan, bueno, tuvimos que leernos el Emilio entero, por ejemplo, el Emilio de Russo. Yo me tuve que leer el Emilio entero por una materia que era sobre Russo, la materia. Bueno, para mí era corto, como para leerlo entero. Sí, perfectamente se podría haber leído entero. Bueno, es un libro gordo, digamos, claro, son 5 libros, no sé, yo ponerle que sean 300 páginas, ¿no? Sí. Sí, cuando uno lee una novela tiene 300 páginas, claro, o más. Pero digo, entre los compañeros decían, no, y en la materia de Eduardo no sé qué, tuvimos que leernos todo el Emilio. Y cuando lo decían, uno escuchaba como, me leí todo el Emilio, ¿no? Crucé el desierto, ¿viste? Subí el Aconcagua. Es verdad, es verdad. A nosotros nos pasó con sociología con Tandy Fanfani. ¿Cómo? Ale nos dio todo el libro de Tandy Fanfani para leer, todos los capítulos, el libro entero. Y era, leer todo, así. Y siempre uno le echa la culpa al profesor. Claro, sí. Se nos dio todo. El profesor es culpable, lo logré, pero el profesor. Y después, una vez que. Pero el libro de Tenti Fanfani era un libro, un apunte, que era. No, no era el libro entero. Todo el libro, la escuela vacía. De Quilmes, me parece que es. ¿Pero el libro cuál era? ¿La escuela vacía? No, no, era Sociología de la Educación. Ah, se llama Sociología de la Educación. Es lindo, es re interesante el libro. Y son capítulos, dos capítulos, eran 6 capítulos. Bueno, dividimos, claro, en grupos, cada uno tenía que trabajar distintos capítulos. Después juntábamos todos. ¿Quién es la profesora de tu selección? Alejandra Díaz. Ah, sí, yo sé, ya, igual. Que ella da la sociología también acá. Diez, o Díaz. Diez, ¿no? Y ¿cómo es? Y bueno, y entonces, claro, era todo, y terminaste de leer el libro, era acá la pregunta. Entonces preguntaba, y terminaste, y cuando vos decís, sí, ya lo terminé, es como que, wow, lo terminé, sí. Qué logro, ¿verdad? Que cuando ya, si te leíste un libro entero, no es como llegar a un lugar también, ¿no da un estatus? Sí, por eso, es como que vos decís, qué bueno. Una de las cosas que habíamos conversado en una reunión anterior con Alejandra, era esta idea del libro entero, ¿no? Desde el principio hasta el final, que genera algo en el libro. Sí, ella nos hizo leer un libro. Nos dio una lista en la que teníamos que elegir nosotros qué libro. Y la mayoría era literatura. ¿Literatura? Sí, libros, novelas, había de todo un poco. Y la mayoría al final terminamos eligiendo con taza, porque siempre alguna tenía alguno en su casa, o alguien que te preste, en vez de comprar. Pero claro, era el tema. Yo en mi vida había leído con taza. Nunca. Y era. ¿En qué momento lo leo? Porque no lo entiendo. Era tener que sentarme tranquila porque no podía creer lo que dice. ¿Eran cuentos o novelas? No, en el que yo agarré eran todos cuentos distintos. ¿Cuál era el libro? El final del juego. Sí. Pero nunca lo había leído y tiene un estilo muy particular. Entonces, era que el libro cada vez se hacía más largo por, ¿viste? Pero después la sensación era eso, el miedo a no llegar a leer el libro entero. Toda la semana, porque no sé qué teníamos una semana también que se juntó con otras cosas, y era toda la tensión en el curso de que terminar de leer hasta la última página del libro para poder presentarlo la semana siguiente. Y era todo un desafío que elegí uno muy gordo, que muy finito. Pero había la extensión, ¿no? Sí. Algo de hazaña. Ay, de hazaña más que de épica, ¿no? Creo que es como una hazaña. Es como. Una se había elegido una novela de las más gordas, pero claro, le encantó la novela, en una noche se sentó, como es. Bueno, y cuando escriben el tema de la extensión, digo, escribir mucho o escribir poco, ¿no? Porque también hay algo. Cuando los textos, esta cuestión de que hablamos, de los textos a veces se arman con cosas de internet o así, no es solo para que parezca, vos decías, es para que parezca más serio, más formal, también es para que quede más largo. ¿No? No es solo una búsqueda de seriedad. Ayer también, cuando entregamos las pasantías. Pero pedimos algo antes que se vaya la chica. ¿Te pedimos algo? ¿Puede ser? Disculpa, porque estabas ahí, nos pusimos a charlar y no te pedimos nada, pero. ¿Qué quieres? Yo voy a tomar un hacer. Sí, pero. ¿Un hacer? Beso. Muy temprano. ¿Eh? ¿Mini? Un poquito. Sí. Un café con ella. Bueno, ayer cuando debemos entregar las pasantías, todo el trabajo, esas líneas, no hice una corrección. Y todo lo que nos costó, que era la introducción, el lastro y la conclusión, nos mató a todos, estaban todos muertos. Entonces, empezó a leer una. Improvisar, pero la mía es más cortita, por decirlo. Capaz que estaba re bien, porque capaz que había puesto todo re bien, pero era más cortita, entonces si era más cortita, daba la impresión como que iba a estar mal. Entonces ella dice, bueno, puede estar cortita, pero puede haber estado bien. Entonces, bueno, agarró otra y empezó a leer otra. Entonces entre todas dijimos, bueno, como lo que le faltaba era, que era lo que yo le decía, le faltaba, por ejemplo, ella tenía la idea, pero como que no la podía bajar a escribir, digamos. O sea, ella quería ponerle, tener la relación desde que la docente pudo tener la práctica, la teoría, pero junto ella no lo podía bajar a eso. ¿Es de lo que se trataba la historia esa que no, tiene? No, ese es, son las prácticas. Ah, otra cosa. Ah, lo que vio ahí. Entonces era eso. Entonces, claro, todos decían, si a mí me cuesta, por ahí lo pienso y surgió eso, que me cuesta bajarlo y escribirlo. En el curso de didáctica implementamos este dispositivo, el de las reseñas de clase. Entonces, una de las cosas que estaría bueno que nos fijemos ahí también es con qué extensión escribe las reseñas. Entonces, no hubo ninguna cortina sobre extensión. Pero vemos qué onda. Vos la tuya no la hagas al toque. No. Espera un poquito. No, sí. Cuando hayan puesto una o dos. Cuando hayan puesto una o dos, lo charlamos y vemos qué nos conviene que vos pongas. ¿Entendés? Porque a lo mejor vemos que pusieron reseñas muy. ¿Entendés? Claro. Para ver. Sí, la que vos obvio escribís la reseña que quieras. Tenés libertad de hacerlo porque también sos una alumna del curso y lo tenés que restringirte. Pero además, sería bueno que lo pensemos a ver qué reseña nos conviene digitar y poner ahí a ver si produce, qué efecto produce que aparezca un texto de tales o cuales características. A vos tus compañeras te tienen conceptuada como una buena alumna, o sea que no se van a sorprender de que escribas un texto claro. Con los de otras clases también, usted por quedarme callada, no mostrar escritos antes, porque no es como que, pero están ahí viendo a ver qué hice. ¿Pero por lo que formás parte de la investigación o por el no, en general? No, en general, pero no. Bueno, pues está bien, pero eso es algo que más allá de que esté eso, ¿no? En el proyecto, es algo con lo que vas a lidiar en los grupos, digamos. Selena dijo, acá hay, investiga mucho sobre escritura y hay, Selena comentó que había... ¿El proyecto? Sí, está acá. ¿Levantaste la mano? Vale, pero bueno, los chicos me miraron, entonces Selena me miró y estuve. Sí, le digo, está, sí, yo soy. Ah, bueno, vos sabrás cómo es eso. Estamos de lucha. Sí, no, en eso de extensión que decían en ese libro que nos había hecho leer Alejandra, después nos quiso escribir y nos dio mínimo 3 páginas, máximo 7. Sí, son los mínimos y los máximos, ahí hay un tema, ¿no? En las consignas. ¿Vos los tenés a los dos? No, Alejandra no, fue el último trabajo que nos hizo en Rodríguez de Rafael. Digamos, ¿a dónde apunta esa investigación también? A ver cómo trabajar pedagógicamente. Claro. Lo de los mínimos y los máximos es algo que siempre aparece cuando se va a escribir de las extensiones. Entonces, pero hay una analizar qué hay en los mínimos y los máximos. Primero con qué lleno y después si me paso, porque eran los dos temas. Y si escribo las tres, de 3 a 5. Entonces, la mayoría quería llegar a las 5. Para escribir, para que se note que había mucho que decir, digamos. Era como, chicas, llegué a las 4, chicas, llegué a las 5. Hay profesores que te piden también cuánto necesitas. Pero por ejemplo, te dan de 3 a 5. ¿Te cuesta llegar a las 3 o te cuesta no pasarte de las 5? Claro, a mí me pasa eso. Si llegué a las 3 y me pasé, ya me paso de las 5. No me cuesta llegar a 3. Uh-huh. Estoy ahí en el tema, ¿no? Porque también una extensión. Vos tenés mucho a llegar a 5. Claro, y después te pasaste una amiga que también tiene la acá. Capaz que te cree cualquier cosa y te va por la rama y yo me te lo llevan enseguida una facilidad de palabras, tiene. Claro, pero ahí tenés que ver cuánta buena intención quieres sacar y si no, porque hay otras que también, pero empezás a leer y de distintas formas está diciendo lo mismo. No, hay que ver qué tiene el texto adentro para que sea de 5 páginas. ¿Cómo le va? Hola, perdón, ¿cómo estás? Bienvenida. Llegó la misma, ¿acabaste? ¿Acabaste? ¿Acabaste? Sí. Además que no hay donde atarlo. no hay concretarlo acá en la puerta. Bueno, yo había puesto a grabar, me olvidé de decirte, pero puse a grabar para después acordarme lo que hablamos y el informe de las reuniones. No, ahora que vinieron los demás no, pero antes no había tanta gente, así que la parte que te parece después la puedes escuchar. Estamos en el minuto 15, no más, si querés. Pero mira, paso en limpio, algo de lo que empezamos a hablar. Empezamos a charlar informalmente y me doy cuenta que en una de las materias de práctica le hicieron un parcial que consiste en leer un texto narrativo sobre una docente que tiene una experiencia en una escuelita y hacer una síntesis de ese texto, una lectura comprensiva, y que en eso consiste el parcial. Algunas cosas que generó en el grupo eso. Y después nos colgamos hablando del tema de la extensión. Y salieron un montón de ideas. El tema de la extensión de un texto, tanto para leerlo como para escribirlo, tiene efectos psicológicos y por lo tanto pedagógicos. Conté la experiencia de la UAI, en la cual utilicé, les di un texto de 20 páginas y los abogados médicos, que son los alumnos de ahí, se ajustaron del texto, pero después leímos juntos un párrafo y lo discutimos bastante, y después leímos juntos otro párrafo y lo discutimos bastante, y los párrafos les encantaron, pero los párrafos metidos dentro del texto los asustaron. Les conté que estuve en una defensa de tesis, que era una tesis muy gorda y que todos los jurados hicieron algún comentario sobre el peso físico y la extensión de la tesis, como si fuera que había una hazaña en la extensión también. Que lógicamente la extensión es lo primero que se ve de un texto, ¿no? Si largo o corto, antes de saber de qué se trata o si es fácil o difícil, por más que no sea tan importante, porque a lo mejor un texto difícil, corto, te da más trabajo que un texto fácil, largo. Y contaron esas algunas experiencias, ¿no? Bueno, que es una de las motivaciones del copipaseo, sumado a lo que vos decías, de que cuando el alumno se copipasea de las cosas de internet es para tomar expresiones que le den importancia al texto, también es para dar la extensión, porque vos agarrás un párrafo que tiene 10 renglones, lo cambiás, pero ya tenés 10 renglones, capaz que los convertís en 15 incluso. En cambio, a partir de cero, capaz que te cuesta escribir 10 renglones de la nada. Y el logro que el alumno quiere ahí, a lo mejor es la extensión quiere, ¿no? Quiere llenar páginas. Hay una materia que se llama gobierno de administración, que les hacen hacer un trabajo final. Yo veía que en cada presentación presentaban trabajo desde así hasta gastos así, encuadernados. Todos hacían filas enormes de trabajo y yo decía que hicieran ese trabajo por la diferencia también, que era muy abismal. Yo con el profesor, que me llevó muy bien con él, que se puso a ver de un alumno que se lo dejó en último momento. Se dijo, no, ese chico, de por sí te digo que no. Agarró, y claro, ¿qué es el trabajo? Empieza la introducción que escribe el alumno, un mínimo comentario sobre la presentación del trabajo después, copiado de leyes, conclusión. Claro, pero le ven la importancia en el grosor del trabajo. Eso no es elaboración del alumno, me dijo el profesor. Claro, son un montón de cosas. Con eso ya sé que no hay elaboración de la lógica, apenas, pero porque agregan todas las cosas. Digamos que atrás de acá, lo que uno puede estar viendo en su... Porque todas tienen como el mismo sesgo, ¿no? Es como una representación como muy enciclopedista del conocimiento. Enciclopedista digo en cuanto a que hay que poder hablar aquello que se ha dicho y llenar páginas sobre lo que se ha dicho, en cambio de por ahí armar un relato como más dinámico y más personal, ¿no? Yo pensaba por ahí, claro, sí, en un momento yo me fijaba en la extensión del texto, qué sé yo, y ahora por ahí cuando voy a elegir una novela, depende de cómo esté, me fijo si tiene o no tiene diálogos, ¿no? Que depende de cómo esté, compro una o la otra. La presencia de el diálogo es un regalo, claro, que te hacen en una novela, ¿no? Como que le da dinamismo. Claro. O a veces digo, ay no tengo ganas de algo que me mueva mucho, tengo ganas como de meterme en algo y entro en algo como que me doy cuenta por la estructura, por el formato y por la experiencia que puede llegar a ser más descriptivo, meterme en determinados párrafos y qué sé yo. Yo ahí lo que veía era algunas cosas interesantes en que yo venía como pensando en todos estos días, en decir, bueno, a ver, a mí no se me puede ir de la cabeza de ninguna manera el tema de que sí, hay un alumno que está puesto en juego y que es como el foco de la investigación, ¿no? Pero que también hay un docente, y ahí es donde se genera la relación y por la cual el alumno es alumno, hay un docente que tiene que poder implementar ciertas cosas y realizar prácticas. A mí mí esto como que no sé, yo no lo puedo soslayar, ¿no? Y pensaba por ahí en esto de los párrafos, cómo pensar en escrituras, yo estaba leyendo a Sandra Paula Camino y hay algunos conceptos ahí re interesantes, en donde ella lo que habla es que me pareció así como básico, así, bueno, acá tenemos como un pivot interesante de trabajo. Ella dice que se achaca a la secundaria el tema de que los chicos no, de que los alumnos no puedan escribir, ¿no? Eso sí puede llegar a ser algo así. Pero que dentro de la cada disciplina tiene un vocabulario específico y tiene una forma de escritura específica que es tarea docente enseñar a usar. ¿No? Y eso me parece así como una de las cosas que leí de ella, como uno de los pilares de lo que ella, pero además una idea central que va repitiendo, digamos, y como rodeando en prácticamente todos los textos, si bien describe otras cosas, esta es como la idea conductora. Porque ser docente es también escribir como docente. Ser docente es también enseñar a escribir como parte de la disciplina, desde la disciplina. No, digo, ser docente es pensando en los docentes de formación, ¿no? Ah, sí, porque sí. Eres ser docente tenés que aprender a hablar como docente, a moverte como docente, a vestirte como docente, a tener conocimientos de docente y a escribir como docente. Claro, claro. Uno no conoció sabiendo escribir como docente. ¿Qué? Elina, profesora de práctica, esta hace un montón, hace, pero... Claro, más Celina escribe mucho. Yo Celina la conozco ya que estamos, ¿no? Hay que, digo, una inserción metodológica. Estamos investigando, tenemos que usar todo lo que podemos, todo lo que sabemos y todo lo que tenemos para entender, ¿no? Entonces, da la casualidad de que a Celina, que es la de tu ejemplo, yo la conozco. Como estas reuniones son privadas, puedo decir todo lo que sé de ella sin que estemos hablando sin espalda. ¿Todo? Todo. Sí, el novio. Le escribe cartas al novio. No. Yo a Celina la conozco desde hace como 10 años. Ella era directora de una escuela en la que yo fui maestro durante 3-4 años. Y después, parte de mi investigación, de mi tesis de doctorado, hice un trabajo de campo en la escuela de Celina. Y en esta oportunidad, ella me dijo, usá los libros, los materiales que quieras mirar, administrativos de la escuela, que te sirvan. Y yo miré actas de reuniones y actas de disciplina y cosas así, pensando no en la escritura. A mí en mi investigación no tiene relación con la escritura. Me interesaba ver por qué le ponía malas notas a los chicos, qué se hablaba en las reuniones, etc. Pero una de las cosas que me llamó la atención es cómo escribe esa línea. Las actas son como 10 libros así de gordos a lo largo de 10 años, tenés un libro por año y está todo con su letra. Ella escribe las actas de las reuniones. Entonces, son 4 guías telefónicas, digamos, lo que hay ahí, de actas de reuniones. Un material de investigación riquísimo. Pero me sorprendió la cantidad que ella escribe y tiene textos muy dinámicos, muy que vos estuviste en la reunión si lees el acta. Digamos, ¿no? Entonces, no es casual que ella en su materia le dé bien o mal, ¿eh? A lo mejor la está pifiando con su estrategia, con su consigna, es otro tema. Pero sí se nota que en sus convicciones ella está segura de que para que los alumnos aprendan tienen que escribir. Ayer con esto de un trabajo de sacar la conducción, pues ahí el trabajo escrito, entre todos dijimos a ver cómo podemos escribir. Era eso, que a todos nos costaba, lo teníamos en la cabeza la idea que nos costaba bajar, a todos nos costaba lo mismo. No había uno que dice, no, a mí sí, me reí, claro. Me fácil, a todos nos costaba. Entonces ella hace eso. Por eso, esta estrategia que vos contabas, ¿no? De que un texto... Claro, sí. De que un texto que es gordo, uno que asusta, porque uno... Tomar los fragmentos. Porque tomar fragmentos me parece así como una estrategia sumamente amigable en relación a la lectura de ese texto y a lo disciplinario. Acompañar, aunque sea una vez en un texto, a los alumnos con algún apunte de esa clase, me parece así como una estrategia docente. Sí, y pensarlo, y del lado de la escritura, ¿cómo lo pensamos? Del lado de la escritura, yo no pensaba... El tema de la extensión. Que, viste que, decíamos, algo que me olvidé de decir, que habíamos dicho, el tema de las consignas de escritura, que en general tienen mínimos y máximos, entre 3 y 5 páginas, entre 8 y 10 páginas, no más de tanto, no menos de tanto. Sí, en realidad, a ver, habrá que pensar por qué hay mínimos y máximos, en realidad en principio. Que son dos razones distintas, porque hay un mínimo es una razón y porque hay un máximo es otra razón. El mínimo exige la... El mínimo exige un cierto trabajo. El trabajo del alumno. El máximo limita el trabajo del docente. Claro, no, ¿qué dije yo de los trabajos en el blog del cuatrimestre pasado? Claro, sí. Digamos, estaba, yo le presenté... ¿Cuánto puedo leer, loco? ¿Cuánto puedo leer en mi casa? Claro. No puedo leer una montaña de... ¿Cuánto puedo corregir? ¿Cuánto puedo llegar a trabajar? ¿Cuánto puedo trabajar? ¿Cuántas otras cosas tengo que hacer? ¿Cuánta vida quiero tener por afuera de esto? O sea, hay un montón de variables donde se involucra la privada de eso. Yo estoy siempre hablando de gente honesta, ¿eh? Ojo, siempre vamos a hablar de gente, porque digamos, el trabajo disciplinado es importante, parte, pero hablemos de gente honesta. Y realmente, bueno, uno empieza a jugar variables, ¿no? El momento del año, el momento del trabajo, el momento económico, el momento de todo, ¿no? Frente a un cierto momento de trabajo. Y generar un máximo está puesto por esto también. Y a veces el máximo tranquiliza al alumno. El mínimo, exigencia de calidad del alumno. El máximo, claro. Economía de esfuerzo del docente, claro. Digamos. Después, el mínimo tiene que ver con que... pero hay, digamos, hay razones expresas y hay razones ocultas. Yo creo que el mínimo es como diciendo para el alumno. Es decir, ¿estará bien o se puede sacar? ¿Alcanzará? ¿Alcanzará? Eso tranquiliza, en algún punto tranquiliza tanto al alumno como a docente lo mínimo que lo puse. Por ahí el máximo puede ser también, bueno, capaz que en todo lo que puse, capaz que está. Claro, capaz que o está. O no me chamulles demasiado, digamos. No me llenes de cosas, que van a darme más, hasta el esto, hasta mi boca, porque si no, para llenarme la gente me metes. Claro, okay. Y otra cosa que yo haría, digamos, en relación, yo no voy a empezar a pensar para... El alcanzará con esto y el no me chamulle, claro. Son buenas expresiones del mínimo y el máximo, ¿no? Totalmente. El mínimo, alcanzará con esto, el máximo, no me chamulle, tampoco. Escribe tres paginitas, no, acá, no te metiré esa chanta con media carilla. Está bueno. Otra. Claro. Ya está. No, o sea, hay muchas representaciones, claro. Ahí que se juntan. O sea, uno dice algo y uno piensa en mucha gente y dice muchas cosas al mismo tiempo. Cuando yo digo mínimo de tres páginas, yo estoy diciendo, vos me laburás, ¿no? Claro, si pensabas escribir media carilla, incomprensible, me no. A vos te doy un parámetro de que podés llegar a buscar porque toda la gente va a poder escribir tres páginas, con lo cual debe ser más de lo que pensás, ¿no? Vos, a vos te doy a tirar un máximo, porque si no, me escribís el derú, dice, no se puede. Este tipo de cosas. A vos también te voy a tirar un máximo porque vas a tener que dosificar la información y no andarme copiando cualquiera, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que decir. Homogeniza las producciones, homogeniza las producciones, claro. El mínimo y el máximo. Y a vos te voy a dar un máximo y un mínimo para que te quedes tranquila, ¿entendés? O sea, si yo te digo entre 3 y 6 páginas, vos decís, ah, bueno, está bien, porque vos por ahí has pensado, esas son 10 páginas, y hasta que no llegas a 12 no paras y te desesperás exprimiendo todo el cerebro. Y después ves que el otro escribió 3 cuartos de carilla. Esto es sobre todo cuando se empieza a escribir, cuando uno transita cierta época de estudiante. Después, cuando la escritura se empieza a hacer como más personal... ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué? ¿Taller de prensa, tantas páginas? Sí, sí, sí. A mí lo que me sale... Cuando pedí las autobiografías, yo dije, acá te voy a poner un mínimo, pero en realidad yo lo ponía, en algunas dos decía, ¿para qué estado no? Eso sé que no las tengo en la cabeza. Pero en otras les decía, porque ellas van a creer que tienen poquito. Y en realidad yo les tengo que decir que pueden escribir por lo menos 3 páginas de sí mismas. Y eso tenía que ver con la valorización que yo estaba buscando que ellas mismas hicieran de ellas mismas. Después está también el tema de la letra. Ah, yo les había bajado. ¿Cómo el tema de la letra? El tema, si vos no decís, vos dejaría el 2. No, el tamaño de la letra indeterminado. ¿Qué pasa si no decís? Si no recibes el 2. Se pone el interlineado. Para lograr extensión. Si además un interlineado, porque vos dices un Arial 12, a doble espacio, es un Arial, una extensión que es la mitad de un Arial 12 normal. Y haría el 12 contra Times 12, que son las que más te gustan, pero una es la mitad de la otra. Claro. Yo creo que eso es un montón, porque así con el trabajo, yo se lo mandé a la chica para que lo vean y me dice, ay, Elisa, tu trabajo te quedó re largo, está re lindo, qué sé yo. ¿Y qué te usaste? Claro, diciendo... te pusiste a pelear por una pregunta, pero básica, ¿qué te quedó tan grande? Digamos que ahí es donde el alumno está corriendo el foco a un rendimiento vacío, a un aprendizaje, ¿no? O sea, acá hay como dos variables interesantes como para pensar, y como un profesor en realidad puede poder revertir, si no todas las preguntas, porque bueno, no todo te interesa y no siempre te interesa todo lo que te interesa, ¿eh? Es así. Como un docente tiene que poder variar esto de, uy, qué bueno, qué letra usaste, o oh, me preocupo por hacer una re linda carátula súper encuadradita, re bonita y qué sé yo, y adentro pongo la vaca, digamos. Claro, también basado en qué representación que tiene el alumno del docente, ¿no? Claro. A correrse y decir, uy, esto me interesa, aunque sea lo entrego en un rollo de cocina, ¿no? Siendo un extremo loco. O sea, ¿cómo un docente puede llegar a variar esto de la escritura? Una cosa que yo estaba pensando también es que un docente puede llegar a pensar, digamos, uno cuando arma un programa, tiene en la cabeza una lista de conceptos, ¿no? Objetivos, no, no, unidad, no, no, unidad. No, no, no, claro, cuando armás este programa, sí, tenés, no, eso no, tenés una lista de definiciones conceptuales disciplinares de tu materia. Ajá. ¿No? ¿Entendés? Sí, o sea, sí. Si yo voy a dar, no sé, constructivismo, o sea, psicología, sí, y constructivismo, y este tema en particular, yo voy a tener en la cabeza ciertas cosas, una semana acomodar, toda una serie de palabras que son disciplinares, estructuraciones, modelos, una serie de palabras que son disciplinares, que aparecen mayormente en la bibliografía, que son las palabras que constituyen la base de apoyo de un lenguaje particular. Digamos, un psicólogo habla diferente en una institución de letras que a un licenciado en arte y a un abogado. Palabras que son propias y diferentes, disciplinares además, y un profesor por ahí tiene como decir, bueno, a ver, la gente tiene que aprender, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando me dice, ¿qué quiere decir esto? Es cómo se dinamiza esto en la vida cotidiana profesional de cada uno. Entonces yo pensaba, ¿no? Estaría bueno que un profesor pudiera hacer listas de estas palabras y al alumno ya no en cuanto a cuánto tiene que escribir, sino que elabore un texto, poner un texto corto, media carilla, una carilla, no importa de cuánto, pero sí tiene que ser no un texto de 16 páginas, cosa de poder ir armando estructuras más pequeñas, que son más controladas, que asustan menos, en donde se encuentren relacionadas estas palabras, ¿no? Un grupo de palabras. ¿Un texto? Claro. O sea, en cambio de darle la estructura del texto... Sí, bueno, una de las consignas del parcial, la libro abierto, la verdad es que era armar una frase. En el parcial libro abierto, una de las consignas que yo daba en pedagogía es armar una frase en la que aparezcan estas 5 o 6 palabras. Claro, bueno. Pero pará, ¿y qué pasa en esa pregunta? Los que la eligen, en general ponen, ponen las palabras en educación, didáctica, enseñanza, pedagogía, niños, dicen, la educación es un fenómeno que no se quede. La enseñanza es muy importante porque no, el niño tal cosa, pero no aparecen. Bueno, que aparezcan relacionadas. Que aparezcan relacionadas las palabras. Con Analia, era una pregunta así, así del parcial que la tenés que hacer. Nos dio un montón de palabras y nosotros teníamos que relacionar Claro, no, porque bueno, se lo había dicho al revés, se había dicho relaciones tal concepto con tal otro concepto, ¿no? Entonces para hacerlo cruzar, y también el libro abierto, y me acuerdo de Vanessa diciendo, oh, si es el libro abierto, ¿Quieren que veamos los dispositivos? Acá hay estos, pero tenemos que decidir, o sea, en qué punto estamos nosotros de la investigación, en el que tenemos que empezar a testear estos dispositivos y a ver qué producen y a implementarlos para hacer un seguimiento, ¿no? En nuestro cronograma, más allá del cronograma, es tentativo, ¿no? Pero bueno, a ver, ampliación del listado exhaustivo de situaciones problemáticas es esto, ¿no? Es ver cuáles son las situaciones como estas que estamos hablando y el texto que dio Celina y lo que el novio de ella le pasó con los biblioratos, y lo que le pasó a mis alumnos de la UAI y lo que le pasó a los tuyos cuando les dijiste, ¿no? Esas son las situaciones problemáticas, disparadoras, que las estamos usando mucho situacionales, pero que también la próxima reunión la podríamos dedicar a escriturales, es decir, agarrar un texto escrito por un estudiante y ver qué tiene ese texto, qué nos dice el texto sobre cómo escriben, cómo piensan al escribir, etcétera, ¿no? Que ahí van a aparecer otras cosas distintas, estas son más importantes a nivel cultural, pero a nivel puramente escritural, está bueno que agarremos. Y bueno, tenemos textos, estuve juntando desde hace un año, estoy juntando textos, así que tengo el PDF para entretenerlos. Si quieren, la vez que viene lo hacemos. Y si quieren, lo que podemos hacer también es meter en un forito de internet, si quieren yo pongo un párrafo, por ejemplo, escrito por un párrafo interesante, porque está muy bien escrito, o muy mal escrito, o escrito en un contexto particular, o lo que sea, busco, y lo pongo, y lo discutimos en el foro, ¿no? Nos metemos, o por mail, qué sé yo, ¿no? Agarrar y... Puedo llegar a tener el trabajo de las chicas ahora, porque ahí me mandan para que yo se lo vea. Claro, claro. Entonces, ¿y aparece? Yo también tengo un poco de la lectura previa. Claro. ¿Por qué? Porque, pero ¿de dónde lo sacaría los trabajos? No, aquí estamos los más acá, porque de acá, que nos han pedido profesores, sí. Por ahí me lo manda Che, no me lo veis. ¿Tus compañeras? Sí, claro, antes de la entrega, no tomaron para... Porque les atribuye la autoridad de... La autografía, los signos de ocupación. ¿En serio? Sí, después de la primera experiencia de autografía que tuvieron, sí. Yo la vi, autografía. Mirá vos, qué loco esto. Más que nada autografía, y bueno, sí tenemos autografía. Pero ¿y el Word? Si no sabes, el Word te salta una palabra. ¿Eh? El Word te salta una palabra mal escrita. No, claro, el Word te salta varias palabras, pero en principio hay acepciones, digamos. Puede ser, sí, o sea... Ay de me duele y ay de haber, por ejemplo, esas cosas. Claro. Puede no subrayarlo, claro. Si lo pones sin H. Porque... Esas cosas están, ¿eh? El ay es fijo. Claro. Pero la vez es todo junto. Y los puntos y las comas. Ay, claro. Por ejemplo, pasa con la coherencia. Que hay algunas que no. Sí, sí, sí. No tienen la correlación. Bueno, reelaboración de definiciones preliminares teóricas y metodológicas, ahí andamos, eventual incorporación de asistentes, incorporamos y nos faltan los sociólogos, que cuando aterricen, tengo que llamarla, la tendría que haber llamado ayer, bueno, la llamo la semana que viene a la directora de sociología. Si vienen estos sociólogos, futuros sociólogos, ¿qué les podemos ofrecer, pedir, digamos? ¿Para qué nos pueden, en qué nos pueden colaborar? Porque ellos no conocen la lógica del profesorado, vienen de sociología, digamos. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar su contexto, sus conocimientos? Y bueno, pueden estar acá y discutir y contar su experiencia como estudiantes, ¿no? Obviamente. Sí, sí, por supuesto. Desde otro, y quizás comparar con otra cultura disciplinar que no es la del nivel inicial. A mí lo que me interesaría, pero a mí, cuando yo pensaba en la incorporación de sociólogos, yo lo pensaba como historiadores, ¿no? Como referentes historiadores. En la relación de en el análisis de las causas, ¿no? El por qué los profesores decimos determinadas cosas, por qué los alumnos dicen y responden con determinadas otras, y las representaciones subyacentes que hay ahí, y las causas, digamos, casi históricas y relacionales en sociales que hay como para que se produzcan este tipo de respuestas. O sea, que alguien diga, me acuerdo de escenas con chicos en la serie del libro, ¿no? Yo trabajaba en una editorial y me hablé nueve ferias del libro, digamos, en el stand, así. Porque más era una de las consultoras especializadas, yo era maestra, pedagoga, literatura, qué sé yo, y era consultora especializada. Entonces venían los chicos y los abuelos, ¿no?, a comprar libros. Yo les iba recomendando libros y les daba un libro y después les decía, así, así. Entonces se me acaba enseguida. Este me dura 15 días. Era como más grande. Y otros era al revés. No, este mirá, es muy pesado. Entonces estaba el hermano que le decía, pero me parece que ese tiene dibujos. Ah, a ver. Entonces había algo de la extensión que era como definitorio en relación a la hora de elegir un libro. Del cuento, digamos. ¿No? Elegir cuento, elegir lectura. Traje librito. Obvio, son contextos muy diferentes, ¿no? Porque estamos hablando de textos universitarios, qué sé yo. Yo le llevé los tres a mi hija de 6 años, ella hizo así, luego vio que este tenía muchos dibujos y lo miró primero. Lo miró primero. De pocas letras, dibujos, además le hizo acordar a uno que ya había leído, me dijo, sí. De Anthony Brown, que también tiene un mono, y cuando vio el mono dijo, ah, como Willy sueña. Ah, entonces, el soñador, sí. Que, este, después miró este y al final se enganchó con la historia. Claro. Ayer justo Julia, hablando de otra cosa, con prácticas de... Igual no entendí lo de la historia de los sociólogos, ahora lo aclarás de nuevo. No sé si estoy interpretando lo que dice, pero justo ayer era, nos habló de una viñeta que hay, como de los profesores de la universidad mirando y culpando a los profesores de secundaria por lo que no saben los alumnos, los de secundaria por una parte pidiendo perdón a los de la universidad, pero a la vez culpando a los de primaria y los de primaria al jardín sucesivamente, digamos. Al jardín no le culpa tanto, al jardín no le culpan tanto. ¿Eh? El jardín es el único nivel de enseñanza al que nadie culpa de nada, al contrario. Claro, pero las de primero, las de primer grado que no saben sí, que culpan al jardín. Culpan a los chicos que no fueron al jardín antes, pero no es que dicen... No, pero si fueron al jardín a veces también, si no tienen la vida. No, pero en general la primaria y el jardín culpan a la familia. Claro, pero por eso, a eso iba yo con los sociólogos, como que como parece que sigue la viñeta hasta terminar en lo que es la sociedad. De por qué el jardín tiene esa respuesta y en este país generoso de lo que ¿qué está querés, diciendo, claro, por ahí en ese contexto. Pobre porque quieren. Porque, sí. Yo, personalmente, por la experiencia que tuve yo en colegio, por ejemplo, muchísima lectura, muchísimo de trabajos de redacción, nos exigían mucho en esa área, muy humanístico, entonces nos hicieron leer muchas cosas, elaborar muchísima monografía. ¿Qué colegio? Bachillerato humanista. ¿Es privado en Salta? Es del arzobispado. Es privado, digamos. Privado y confesional. Claro, sí, sí, sí. Aprendizos privados subvencionados que tienen una puerta abierta, digamos. Claro. Privado popular, digamos. Claro, exacto. Sí, sí. Pero para mí pasa mucho por ahí, porque yo, que lleguemos a la universidad sin saber ponerse una puntuación o ortografía tan mala, es como que viene de todo un contexto anterior. Si ya es un nivel como más grande, no pueden ponerse profesores ya de universidad a dar clase como vos nos dices, una clase de... No es como lo de Carmino, ¿eh? Yo miraba... No es como lo de Carmino, digamos. Decía, esto es de primaria en realidad, ni siquiera es secundaria. Pero más o menos, porque uno viene... No, no, en la primaria lo que arman es como una, un cierto ritmo. La secundaria claro, lo que arma es la, como la la regularización no me sale ahora. Claro. Las palabras. Sí. La sistematización. Ahí está. Sí. De estas cosas. Sí. Que era lo que yo estaba haciendo con las tías. Sí. El tema ahí es que no hay una lectura que organice determinado pensamiento de escritura, ¿no? Claro. O sea, uno aprende a escribir leyendo, aprende a leer escribiendo y a leer leyendo y a escribir escribiendo. Claro. Y de manera, estas son dos cosas que no son dos caras de la misma moneda, sí. ¿No? Yo no creo que sean las dos caras de una misma cosa, sino que es la misma cosa puesta al mismo tiempo todo el tiempo, claro. ¿No? Es la misma cara de la misma moneda, ¿no? O sea, vos lees y escribís permanentemente, sí. En sentido amplio y estricto. Sí. Y acá estoy haciendo alusión a muchos apuntes de los que leímos. Ah, te mandé, los recibiste, ¿no? Sí, el de Graciela Montes, el de Casán, y bueno. Qué malo, tengo impreso en la parte. Y sí, a veces hay que hacerlo. Y yo siento que ahí hay como una falencia en la relación persona-libro, persona-cultura. Cultura, familiar. No, pero cultura en el sentido que le da Graciela Montes, la historia de la escuela como una cultura, de no sé qué, ¿no? Como un espacio, como un desafío. No, yo estoy hablando de cultura en cuanto al acceso, claro. A determinados conocimientos, sensaciones y derechos a poder tenerlos dentro de una sociedad. Bueno, pero ese es un problema sociológico, ahí no puede ser. Claro, exactamente, claro, ahí te estoy hablando. Ahí te estoy hablando. O sea, a ver, cuando una persona, dice, ahí aporte de los yo no leo, y qué sé yo, ¿hasta qué punto me está diciendo? Yo rechazo porque elijo no hacer eso, claro. O yo no leo porque no me lo merezco. Claro, o porque no. Hay un libro de Daniel, no sé, con el derecho al lector. La que pena. Sí, se llama, es distinto el título, sí, yo lo tengo. El derecho es un libro que tiene como que habla de los derechos de los lectores. Sí. Sí, es un libro un poquito burgués, pero le tenemos así como cierta... ¿Pená que es burgués? Sí, lo que dice cuando habla del niño que está ahí... Pená que es un chorro, por empezar. El chabón sacó un libro que se llama Mal de Escuela. Como una novela se llama el libro que vos decís. Como una novela, yo lo he leído, leí en el profesorado. Mal de Escuela se llama, que es como decir dolor de escuela. Yo escribí un libro que se llama Dolor de Escuela, antes que él. 2 años antes, y sacó un libro del mismo título. Claro, y lo tenés además publicado. O sea, me lo salió. Claro, me lo salió, obviamente. Sí, sí, salió prometido en el 2006. En el 2008. Bueno, lo de Penac, digamos, ese libro está muy bien escrito y es muy seductor, digo, como una novela. Sí, es un libro que habla de un tipo, de un pibe, digamos, de un adolescente. El adolescente, dice, el adolescente que él propone es un adolescente que está en el segundo piso de su casa, en su cuarto privado, viendo a ver si juega los videos de él. ¿Entendés? Claro. O sea, esta es la estructura. Claro. Entonces, el derecho a no leer. Sí, está bien. Sí, claro. Sí, está bien. Ok, ¿sabes? Puedes mirar cine. Si tenés televisor, mira cine. A ver, pero contrastalo con otra situación. Estuve en la escuela de las Nieves el otro día. Bueno, fui a entrevistar con el tipo que te dije y decía, se llama del Corral, José María del Corral, ¿no? Bueno, del arzobispado de Buenos Aires, que dirige una escuela importante, confesional, de las características que dijo Mili, pero acá en Liniers. Y el tipo decía que había muchas alumnas que venían desde Rafael Falcado, que venían desde Loma del Diablo, y que tenían que aprovechar que compartían la cama con los hermanitos, y mientras los hermanitos dormían, ellos estudiaban, y cuando los hermanitos se despertaban, ellos iban a dormir, después iban a trabajar y después iban al profesorado, y que ese ritmo así de sacrificado, qué sé yo, él había observado que paradójicamente una de las cosas que las ayudaba a estudiar era el hecho de compartir la cama con los hermanos, porque no había una para cada uno, porque mientras el hermano dormía tenía que estudiar, no podía dormir. O sea, situaciones tan extremas como esa, que es malo creerle o no creerle lo que dice, pero en situaciones tan distintas... ¡Ay, qué bueno ser pobre! ¡No se me acaba! No, pero quiero decir... No, pero digo, entre el pibe que no sabe si jugar a los videos o leer... No, estoy hablando de eso... Y el que ve una ventaja en el hecho de... O el viaje en colectivo largo y poder estudiar... Yo creo que ya está sin mal y quien se plantee leer siquiera... Porque la cultura misma y el entorno no se llega a eso. Yo estuve, por ejemplo, en un colegio que era otra cosa. Es otra sociedad, a mí es otra cultura. Que vale la pena pensar por qué. Digamos, que realmente, hasta como una historia, y ahí en la sociología, digamos, de alguna manera puede llegar a marcar, no una conclusión, pero sí tendencias y ciertas opiniones bibliográficas y cosas por el estilo, en relación a... ¿cuál es la representación de la cultura y del arte? No estoy hablando de cultura como formación, sino de cultura, ¿no? Cultura letrada, cultura. Y del arte en cuanto al derecho a esto, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchísima movida, de todas maneras insuficiente, en relación a artes clásicas, artes visuales, y los pibes y las escuelas músicas. ¿No? Y de todas maneras, cuando vos decís, no, si fuimos con la escuela 4 de la Boca, ya desde que vos sabés que la escuela 4 toca atrás, ¿no? La escuela 4 de la Boca, fuimos al Malva y vieron esto, lo otro, y dices, ay, mirá qué bien. Y ahí hay una representación atrás, ideológica, ¿no? Como diciendo, lo llevaron. La buena intención, ¿no? Por ahí. Hay algo del derecho en eso. Y también hay algo en donde, por ejemplo, pero para cuando los maestros... Vos decís que en esto de llevar a los chicos de la escuela 5 al Malva hay una cosa de cómo impregnarlos de cultura porque los metiste en un museo, y que la escritura puede tener algo de estética también que impregne a las personas de algo. Que el libro es un valor estético, digamos, que está tan entronizado, ¿no? Que es, yo no les muestro libros a los chicos porque más, solo con la mirada me los manchan y yo no los tengo más. Claro. ¿Entendés? Pero eso a mí me lo están diciendo todos los días, todos los días, no con la mirada, pero me dicen, no, estos los guardo, ¿sí a un jardín? A ver, docentes, y le digo, bueno, a ver tu biblioteca de sal, ¿no? Es una cosa espantosa. Le digo, bueno, ¿y los otros libros que vos lees? Ah, estos los tengo acá, ya abrimos el placar. Le digo, che, y los lindos, esos que más o menos te sacan la caja fuerte, ¿no? Y no los miran ni... Son incunables, ¿eh? Anthony Brown era incunable, ¿entendés? ¿Por qué? Porque son tapadura, pues sale más de 50 pesos. digamos, acá hay algo de... Hay una línea bibliográfica linda que podemos incursionar por ese lado. Estoy escribiendo junto con Rosana Ponce, ¿la conocés? De la chica de... es la que escribió con Marajovic el primer capítulo de ese libro. Bueno, Rosana Ponce y una colombiana que se prendió también, estamos escribiendo entre nosotros el artículo sobre la estética del jardín infantil. Es un delirio, un pedo de colores, digamos, pero... Berdichevsky, estoy saltando Berdichevsky, ella me Berdichevsky me ayudó bastante, porque mi tesis tengo un capítulo que se llama Matrices Estéticas del Ambiente Escolar, el que desarrollo. Y hay bibliografía linda que puede ayudar a pensar esto y ampliarlo. Es muy especialmente una mexicana que se llama Mandoki, no sé si te suena. Mandoki tiene un concepto que se llama estética. Ella dice, la estética tradicionalmente era el estudio de lo bello, la obra de a través del arte, etc. Bueno, corriendo eso, además hay una estética en un envase, en una taza, en la vida cotidiana, en el sentido de que los objetos tienen metáforas, connotan valores, que uno se relaciona con el entorno a través de sus aspectos sensibles y que sin darte cuenta estás inmerso en un ambiente que te condiciona. Entonces, no es porque el color verde signifique tal cosa y el azul tal otra, en una pared o en un objeto, pero que dice que la estesis es la cualidad de las personas de percibir a través de esta, ¿cómo lo llama ella? Esta membrana sensible estética, algo así, digamos. Y en ese y tiene todo un sistema teórico alrededor de la estesis que puede servir para entender la cuestión. Yo creo que ya lo usamos lectura. Te lo mando, ¿no? Lo tengo digital. Yo siempre pienso que, bueno, esto es muy viejo, pero que una estética conlleva una ética, ¿no? O sea, ¿qué hay? Que vos ordenás las cosas de determinada manera de acuerdo a la relación que planteás con los hombres de tu entorno, quienes sean ellos, ¿no? Mostrarle a los chicos y dejar a mano de los pibes los libros más bellos es una estética y ordenado de una manera bella, digamos, de una manera que a mí me sea agradable de mirar, es una estética que marca una postura frente a la lectura a los niños de educación y el hombre, y el futuro y lo que pida. Y el voto diferente. Es lo mismo cuando uno va a poner una biblioteca. Me pasa, claro, si uno mete en un canasto todos los libros rotos y esos son los que le dan los... ¿Y en la escritura qué pasa con la estética en la escritura? Bueno, hablamos de la extensión, ¿no? El texto largo, o sea, estética, no sé si es una apreciación estética esa, pero bueno, connota una hazaña, un recorrido, un esfuerzo, etcétera. Entonces le agrandás la letra para que quede más largo y connote eso, pero más allá de eso, ¿qué otra experiencia estética se puede asociar a la escritura? Yo me acuerdo que, por ejemplo, nunca tuve exigencia mucho en esto, en la primaria, como que veo mis cuadernos hoy y me horrorizo. Pero que les contaba recién, que cuando llegué ese año a Bolivia, era una de las materias, no me acuerdo cómo se llamaría, te hacían por un lado caligrafía, ortografía, y además sus cuadernos no son de primaria, no son como los nuestros acá. Son cuadriculados, pero ni siquiera cuadriculados como nuestra matemática. De este cuadradito normal nuestro se divide en cuatro. Entonces en cada cuadradito entra una montañita de la M. O una A o una O. Y escriben cada tres. Cuando son chiquitos, tienen que marcar en sus casas cada tres con un punto colorado. Y a medida que van pasando de grado, ya no se marca eso porque lo hacen automático con la cuenta de tres. Impresionante. ¿Para qué sirve esa marca? Para justamente la letra. Es caligráfico. Claro, es caligráfico y cómo te redondea la letra, te la hace más prolija. Los puntos más grandes te dejaban en sus cuadernos cuando pasaban a la secundaria. Pero es justamente letra legible, letra ordenada. Vos ves esos cuadernos y es todo la M perfecta porque te tiene que entrar ahí. Y si no te entra ahí es corregir, arrancar la hoja. Nosotros estuvimos como 2 meses que nos arrancaban las hojas. Y ¿cómo es que cómo es que letra? Teníamos... No, ahora es, no sé. No me acuerdo cómo es que letra. Pero ahora porque además... Ah, pero es prolija, legible. Es claro, mirá la mía. Además juntó los años y después pasó. ¿Vos hiciste los cuadernos de caligrafía de Caperú? No. Ah. No, no. Pero... No, es más, yo escribo en imprenta. ¿Qué pasa con la imprenta y la cursiva? También no sé si eso influye, si lo podemos tomar o no. Porque estamos imaginándonos... Mi hermano escribe re bien. Re lindo, escribe. ¿La letra? No, no, la letra. Ah, el contenido. ¿Cómo le baja la calidad a la voz de él? Bueno, pero existe un ordenador y existe un trabajo a máquina en realidad. En realidad el manuscrito es una escritura personal. Sí. No, nunca, nunca jamás dejó de ser una escritura personal a partir de la invención de la máquina de escribir. Sí, pero nosotros estamos, cuando hablamos de escritura, ¿estamos pensando en escritura, claro, o en escritura? Claro, me parece que era otra la pregunta. ¿No? ¿A mano o a computadora? Porque hay dos cosas estéticas distintas. Por un lado, el tamaño de la letra, el interlineado, la presentación. Cuando vos recibís un impreso para evaluar, qué sé yo, una presentación, algo, está bien, vos te fijás en lo que dice, pero ya si ves que está mal diagramado, con distintos tipos de letra, con distintos interlineados, con distintos párrafos, porque se nota que se... ¿no? Que está recautivado, que predispone a leerlo de una determinada manera. La uniformidad también interna, sí, a mí me traba, y eso yo lo digo. Una buena diagramación, Una diagramación como parte del texto, ¿no? Una diagramación organizada. Siquiera no estoy hablando de lindo o feo. En general a mí, cuando me entregan trabajo con mucho, donde yo veo, digo, ¡oh! No, pero escúchame, si está, me quiero decir, si le pusieron maripositas, florcitas, nubecitas, eso estéticamente dice algo, está bien. Obvio que dice algo. Cuando corregís un examen y ya en la hoja ves que tiene todas las maripositas, no sé qué. Bueno, pero eso es una cosa, porque eso ya venía en la hoja y es que eligió esa hoja. Pero en un texto impreso, ¿no? Hecho en un archivo Word, ¿qué significa la diagramación? Eso digo. Significa la diagramación mental para mí. Significa cuánto conoce del manejo de Word también. Sí, no, pero también es saber... porque para mí es distinto que te lo presente justificado o que te lo presente como cuando, ¿cómo se llama? Para la derecha. Sí, así. Claro, así. Es distinto si él se dio cuenta de eso o no para mí. Y la presentación queda. Sí, yo normalmente no justifico los textos. Claro, yo tengo la costumbre de que sí, porque me gusta el bordecito. A mí también, claro. Para mí queda como más prolijo hacerlo justificado. Si presento algo para una editorial, claro, no, claro. Pero pasa que a veces si quedan cuatro palabras en un renglón. No, pero que para no, pero se le pone gente que no le se le pone. Bueno, pero ahí está, en esta discusión está reflejado cuánto del el resultado de la diagramación tiene que ver con el interés de la persona en el resultado del texto que está presentando y cuánto tiene que ver con su dominio de las nuevas tecnologías también. Está bien, pero digamos, ¿no? Que si una persona no tiene demasiado dominio de las nuevas tecnologías, bueno, hay una alumna, por ejemplo, que escribe mejor. Le sube la calidad de la escritura cuando es a mano que cuando es a máquina. Claro. ¿Así? De tal manera... Sí, sí. A veces sí. De sí. Tal, ¿y cómo hacemos para...? De tal manera... ¿Cómo sabemos para...? ¿Cómo hacemos para saber eso? Hay que pensar un dispositivo en el que el mismo texto... En el que el mismo texto, muy parecido o equivalente, se haga a mano y en computadora. ¿Cuál es la cagada con eso? No, que pero me parece que eso... Que para mí no es también un parcial, por ejemplo, un parcial que hiciste. No, pasa que en el parcial se juegan otras cosas. Claro, sí, bueno, pero en un trabajo que hiciste, un trabajo práctico que hiciste en el curso y lo tuviste que presentar a mano, y el mismo alumno haciendo un trabajo que tiene bueno, que presentar no, a mano siguiente. Claro, es Lourdes que está de Lourdes. Sí. Lourdes tiene un manejo pésimo de la máquina. Claro. Pero terrible la máquina. No puede con la máquina. Pone las comas en cualquier parte, no puede armar las mayúsculas de que yo. Yo después vi, le hice rehacer una cosa y me dice, ay, pero es que no llego a la máquina. Y digo, dame la mano. A ver, ¿qué pasó? Dame la mano. A ver tu letra, ah, vos tenés letra que yo entiendo sin esfuerzo. Dame la mano. A la mina le cambiaba la vida a mano. Sabía usar las mayúsculas. Sabía usar el punto aparte. Y no era un texto que hubiera hecho corregir y pasar. No, tiene un par de tachaduras. Que no me importa. Yo le dije, hacelo, sacalo. Sacalo de mí, mostrármelo. No, pero dale, también es cierto que un texto hecho en computadora es un texto hecho en la casa. Y un texto hecho a mano... No, lo había hecho en la casa el texto hecho a mano también. ¿Sí? Sí, porque no llegaba a la máquina, porque tenía dificultades. Digo, hacerlo a mano. Porque la vez no hablamos de textos en casa y textos en el profesorado. Claro. Entonces, eso a mí me parece que nos vamos de variable. El texto digital introduce la variable de internet también. Sí, nos vamos de variable, no porque internet. Además ahí se abre el costumbre de escribir, claro. Y después... Además ahí se abre toda otra cosa, en donde vos hablas... No totalmente, hablas con escritores consagrados que hablan de la obra de Betache, de Roldán, de Iris Rivera, de Hugo, de Montes... O sea, autores grosos, gente que la escritura la tiene como parte de su vida, pero total. Y los tipos te dicen que... escribir directamente en la computadora es diferente a estar escribiendo a mano, es diferente a estar escribiendo en una servilleta, es diferente a estar escribiendo en un blog, digamos, como que el objeto te va condicionando toda una escritura. Yo creo que ahí nos vamos totalmente de investigación. y se nos abre ahí blum, una cosa terrible. Me parece que el tema de pantalla papel. El tema de pantalla papel no lo vamos a poder tomar. Que sería para mí como otro tipo de investigación aludido a, no sé, instrumentos de escritura o objetos. Bueno, no sé, podemos tomar un aspecto de o cierta de evolución de la escritura. Porque si hablamos de copypasteo, que en la escritura universitaria me parece que es ineludible el tema del copypasteo, sí. Estamos hablando de algo que va a pasar solamente en la computadora, básicamente, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, podemos tomarlo, sí, que la herramienta permite determinadas cosas. Por ejemplo, mira, acá a nivel de la escritura de papel o de la computadora, a mí me parece que no. Pero, por ejemplo, aspectos estéticos de la escritura. A nivel computadora, el tamaño de la letra, la fuente que elegís, el interlineado, cómo se relaciona ese aspecto de la extensión con las connotaciones que tiene un texto en cuanto a hazaña, en cuanto a dificultad, en cuanto a expectativas del docente, los mínimos y los máximos. Y en el texto manuscrito, la cuestión de la letra, la cuestión de la representación del escrito, o sea, hay aspectos estéticos que se pueden analizar en los dos casos, sin que por eso hagamos una teoría sobre las diferencias entre uno y otro, sino que no. Que pasa está en cada bien, caso. Sí. Lo que sí. Filtra, lo que llega a la escuela, son que sean prácticas de escritura universitaria, claro, digamos. Claro, o sea, vamos a tener ahí que, como decirte, bueno, querés tener muchísimo más para decir, pero que no es tema, que nos vamos a tema, pero que lo nombramos porque es una de las variables. Bien. Hasta ahí sí, pero no podemos ir ahí, porque mira que es un tema muy fuerte, donde hay un montón de bibliografía y muchísimo para escribir y para investigar, y que se nos va adelante el universitario necesariamente. La diferencia entre escribir en computadora y en bueno, la el libro de Castani habla bastante de esto, por ejemplo. La gente que habla de escrituras, de borradores, Bigli habla de esto de vez en cuando, en niveles muy fuertes. Me pregunto muy altos, si habrá investigación. En general, bueno, hay como un pensamiento sobre eso. Investigación, ¿no? Me voy a meter en la base de datos. A ver si hay como pensamiento sobre esto. Desde la gente que escribe literatura, específicamente. Porque en realidad, el que se preocupa por lo que siente cuando escribe es el que escribe literatura. El otro no se preocupa por lo que siente. Dentro de un par de reuniones podríamos juntarnos con Paula Carlino, ¿no? Dale. Ella dijo que sí. Fue interesante reunirse con nosotros y escuchar lo que estamos haciendo. Pero cuanto más armadito lo tengamos, mejor, porque vamos a aprovechar mejor sus aportes. Yo me gustaría esperar a después del 1 de septiembre que contara a Miri que defiendo mi tesis, y ahí. Claro. Ahí descomprimo y voy a tener. Yo quisiera esperar, mira, la semana que viene para mí empieza la vida nueva porque bajo de un avión y ya está ahí. Me voy de viaje a Trelew, a dar un curso. Ah, qué lindo. Tres días como los que hacíamos en Ah, pero se tiene preocupada en la preparación. El avión. ¿A mí me gusta el avión? Está lindo viajar. Ahí la mía. Y bueno, viajar el día o de la noche. A la mañana. A la mañana, no, jamás. Bueno, pensamos los dispositivos, porque esto es lo que tenemos que hacer después. No, yo miro por la ventanilla, todo, que eso es lo que me parece lógico que vaya a volar. No, a partir de ahí está todo fracasado. Yo nunca viajé en el otro día estaba haciendo la cuenta de mis viajes y voy, más que este va a ser mi viaje número 52. Lo cual es un montón. Para alguien que no le gusta. ¿Tu viaje número? 52. ¿Los contás? Sí. Yo no los conté, no llego a 52 ni por casualidad. Bueno, yo tengo cuatro dispositivos anotaditos acá. Hay más después, hay más ideas sobre toma de apuntes, sobre lectura de estructura, sobre cosas que habían ido saliendo de distintas reuniones que seguí acá. Pero por ejemplo, reseñas de clase. ¿Sabemos lo que es? Una vez en el cuatrimestre, en una fecha elegida anticipadamente, cada estudiante escribe una reseña de una clase. Entonces, por ejemplo, la clase número 1 la reseña ella, la número 2 la reseña ella, la número 3 la reseña yo. Terminó el curso, tenés como un relato de la materia en la voz de los estudiantes, y de cada reseña el profesor hace una pequeña devolución. Por ejemplo, si dijo, en esta clase estudiamos a Piaget, que dice que la zona de desarrollo próximo, entonces el profesor dice, no, el de la zona de desarrollo próximo era Vigo. Claro. Ponele. Pero no es evaluativo esto, ¿no? Es un compromiso de los alumnos que lo asumen al principio. Se supone que lo tienen que hacer, pero sin demasiada insistencia. Y con Mili decíamos, porque esto ya lo estamos implementando en didáctica, en la materia que se estudia. Hay que hablar con los profesores, Daniel. Hay que hablar con profesores. Bueno, en este caso lo estamos haciendo en didáctica y además... Yo lo puedo empezar mañana. Si vos querés, entonces una posibilidad, digo, no sobrecarguemos. Pensemos cuáles son todos los dispositivos y dónde nos conviene implementar cada uno también. ¿Sí? castigo. El juego de escritura que se hace en una clase, esto no es algo a lo largo de la materia, sino un día. Uh-huh. ¿Qué consiste? Si todos en ronda, creo que lo hicimos en el grupo de ustedes una vez. Cada estudiante redacta una pregunta sobre el tema que se ha estado tratando. Cada un minuto o dos, en ronda, se le pasa la hoja al compañero de al lado para que éste repregunte, agregando profundidad, detalle, complejidad a la pregunta. Y al final se leen las preguntas. Por ejemplo, eso lo podríamos hacer ahora nosotros, si quieren, antes de irnos, no sé cuánto tiempo tenemos. Pero es un ejercicio lindo, ponele, que yo pongo. ¿Cómo influye, acá puse, cómo influye el aspecto estético en la escritura? Y le paso la hoja a ella. Y vos me pasás tu pregunta a mí para que yo haga lo mismo, ¿no? Entonces vos pones, ¿cómo influye la escritura, el aspecto estético en la escritura cuando es manuscrita y cuando es digital? Y se lo pasas a ella. Y ella pone, la extensión de un texto digital, ¿tiene las mismas connotaciones que la extensión de un texto escrito? Por ejemplo, ahí te fuiste un poquito por un costado, pero seguís en la línea. Y lo agarrás vos y ponés, por ejemplo, no importa, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que después tenés una lista, cuando dio toda la vuelta, tenés 20 preguntas, repreguntadas, profundizadas, detalladas, sobre un mismo tema. Cada grupo, produce, si son 20 alumnos, son 10 alumnos, son 10 hojas sí, llenas de preguntas sobre el mismo tema. Ayer hicimos algo parecido. A ver, ¿cómo cada uno decía, por ejemplo, él tiraba palabras títeres. Entonces nosotros pensábamos títeres de cada una, ¿no? Ah, después teatro. Sí, después también teatro. ¿Hablando después, o no, no, escribiendo. Después, ¿qué es el teatro y qué es títere para cada una? Después nos juntamos en grupo y juntábamos todos. Entonces surgían un montón de cosas, porque uno había puesto una cosa, otra cosa, entonces pues poníamos cada una un cosito de todo. Pero cada uno se lo escribía. Y después juntábamos. Y después lo leía. No, en dos grupos. Y el mismo grupo. La primera escritura era individual. Claro, la primera era individual. Fue en grupo, nos juntamos y leía cada uno lo que había escrito y juntábamos todo. Y armaban una definición grupal. Claro, y después la representábamos. Y era una definición de títere y de teatro. Claro. Y después entre todas armaban una definición grupal con los aportes de cada uno. Claro, el grupo títere ponele y el otro grupo teatro, pero con la definición de cada uno. O sea, y esto después lo representábamos. Entonces, cada estudiante, esto es de Sergio, cada estudiante escribe una definición, después, después te juntas en grupo, y haces una la reelaboran grupalmente. ¿Y los días? ¿Hasta las 11 casi? Pero con certificado es a las 12 y no tengo nada. Bueno, el juego, entonces, 5 minutos. Sí. Juego de escritura, cada vez escrito de preguntas, estaría bueno que vos lo implementes, pero podríamos hablar con otros profesores para que también lo hagan en su material. Después juntarnos con esos textos que nos lo presten, los escaneamos, los guardamos y tenemos material para analizar qué pasó, ¿no? Y para ver cómo lo implementan otros profesores también, ¿no? ¿Qué variantes surgen cuando lo empiezan a implementar? Está trabajando en escritura, se va a enganchar. Bueno, le podríamos proponer a Celina entonces, ¿no? ¿A vos lo de las reseñas te interesa hacerlo? Sí, sería bueno. Uh-huh. Yo lo hice en la UAI también, y tengo las reseñas de la UAI como para leer qué pasó cuando yo me das un papelito de estos, ¿no? Sí, te lo mandé por mail, ¿eh? Te lo mandé ayer por mail. Ah, no, abrí anoche. Lo mandé ayer por mail. Lástima que yo no estoy mañana con ustedes. No, y bueno, vos te la perdés. Vengo de El texto planificado es, se concluye la clase con un resumen de un tema central de la misma. Se planifica en el pizarrón un texto muy organizado en una presentación, tres párrafos que enumeran marcadores textuales y un cierre. Y cada estudiante elabora su versión. Van a decir, esto sí lo hicimos, ¿no? En pedagogía en el otro año. Sobre la idea de infancia y niñez, ¿no? O sea, era onda. Trabajamos toda la clase hablando sobre infancia y niñez y la diferencia entre infancia y niñez. Termina, bueno, vamos a escribir un texto que en el primer párrafo diga que infancia y niñez no son lo mismo. En el segundo párrafo diga que es la infancia, en el tercer párrafo diga que es la niñez y que en el último párrafo haya una especie de cierre. Un texto de cuatro párrafos, que los cuatro párrafos sean eso. Claro. Y que en el párrafo que habla de infancia diga esas tres cosas sobre la infancia y que en el de diga que esas tres cosas, hacemos un cuadrito en el pizarrón. Digo, y cada uno escribe su versión de ese, De ese texto. Y es un texto cortito, muy planificado. Personales en relación a Martín hacía. Martín Lascurain. Bueno, Martín Lascurain. Hacía esto mismo. Si vos querés pensar en diferencias y igualdad de oportunidades, Martín es director de un colegio secundario en provincia con una serie de cosas bastante particulares y Martín tiene una mirada muy, Martín es un tipazo, tiene una mirada muy particular sobre después es un tipo muy interesante como para poder pensar. Nos escribimos mucho también. Nos escribimos mucho también. Nos dio después también los conectores, ¿viste? Para seguir el texto. Sí, claro. Como conectores. Claro, conectores, por ejemplo. Además, claro, sin embargo, claro, bueno, ahí está el cuarto, que es la guía del léxico. ¿La vieron la guía del léxico? Creo que se la mandé por mail. Sí, no, a mí me la mandaron. ¿A vos te la mandé? Bueno, en este mismo documento, está en esta versión no, pero en el mail sí, dice ver, haces clic y te lleva la guía porque está publicada en internet. Yo lo quería ver después y le llamaría. ¿Ver? Claro. Ah, pero le viste el ver por ahí. Sí, sí, está bien acá. Dice ver, ¿no? En, sí, sí, en el acá, archivo. Acá. Ahí está, pues ver. Le haces clic ahí y se abre porque está en internet. Claro. Este es un hipervínculo. La guía del léxico es, son 50 expresiones típicas del lenguaje formal académico. Uh-huh. ¿Entendés? Por ejemplo, podría objetarse acerca de esa idea que, sin embargo, nosotros diremos que, sí, este, claro. Existen tres factores que determinan. En primer lugar, en segundo lugar, finalmente, claro, son estructuras de escritura, digamos, ¿no? Sí. También entonces, es interesante darle esos 50 fichitas, ¿no?, para que agarren la que les guste y digan lo que quieren decir usando esas fichitas. Es peligroso, ¿no? Puede encorsetar, puede ser conductista, por eso hay que usarlo con cuidado. Mucho cuidado. Tendría que ser una de las... El tema con esto, que puede ser interesante en cuanto a las diferencias de estructuras que nosotros dos tenemos como profesores, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, en el primer párrafo desarrollar esto, en el segundo, a mí es una estructura pasa, dificilísima de seguir, porque yo nunca estoy segura de que sea la mejor, ¿entendés? Uh-huh. Pero esto tiene que ver con... Pero, si vos tuvieras que hacer eso, si te dicen, a ver, por favor, escribí un texto que tenga estas características, por ejemplo, un abstract. No, para mí me limita un montón. Claro. Pero ponele, un abstract es eso. Un abstract es un texto en el cual vos decís, el objetivo de ese trabajo es... Y tenés que hacer... Tiene una estructura muy fija el abstract. El tema, ¿sabés? Bueno, pero tu odio no significa... Claro, pero a mí no me organiza. Es una competencia escritural importante. El abstract lo que hace es... Primero ponerme súper nerviosa porque digo, pero entonces el tipo va a leer primero el abstract. ¿Para qué miércoles me preocupé por empezar en forma impactante un texto si lo primero que va a leer es un abstract que sea este texto? Está aburrido, bueno, ya no lo leí. Es una yo ya no lo leí. Claro, es que yo ya no lo leí. Escuchame lo que te digo, yo ya no lo leí. Entonces, ¿no lees un texto que tiene abstract? ¿Sí? Si yo leo el abstract. Y me aburre el abstract. Y me aburre el abstract. No lees el texto. Pero es la función del abstract. Que te aburre y no le haces esto. No, que decidas si vas a leer o no el artículo porque tiene una relación con... Que no. Entonces yo me abstengo de leer abstract, por ejemplo. Bien. Cuando yo me quiero llevar bien con alguien, no me abstengo de leer. Escribimos mail, una idea, digamos, de las reuniones, si les parece bien, si pueden, si quieren, es que cada uno... Con ella lo hicimos, en las reuniones anteriores, y resultó lindo. Ah, bueno. Que cada uno mande un mail a los demás con su mirada de la reunión, con qué te quedaste, qué ideas que te ocurrieron. Escribir de la manera y con la extensión que quieran. Escribir, digamos, bueno, si lo hacen hoy mejora, si no se le va de la cabeza. Yo para eso también tomé apuntes, voy a pasar todo eso en limpio y se lo mando. Pero les mando la grabación, si quieren, para tenerla, por si dicen, no, esto que hablamos en la reunión, bueno, no para escucharlo todo, pero para buscar algo en particular, es como un texto oral, y mandarnos todos a todos algún comentario de la reunión, si quieren. Entonces junto todo en un mismo archivo y tenemos el informe de la reunión, digamos, para que sirva. Perfecto. Bueno, genial, Mili, suerte, gracias. Sí, bueno, y esto de... Vaya nomás. ¿Qué? En el abstract, digamos. No, ya está. No, no te preocupes. Sí, sí, está cubierto. Lo paga la universidad. ¿En serio? Mentira. Dale, milagro. En serio, dale. ¿Qué tiene que tener una torta la vez que viene? Bueno, después de cumpleaños. Claro. ¿Cumpleaños? Parece. Sí, cuando es. Algo tiró el cumpleaños. Dijo algo. Después le preguntamos. Ahora nos metemos en los legajos, a ver. Totalmente. No tenemos acción. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El domingo. ¿Mañana es el tuyo? Mira cómo lo tiene. ¿Cómo lo tiene guardado? Caramba. ¡Buah! Es domingo, claro. Ah, en el Facebook debe estar bien. Esta estructura, sí, a mí me pone un poco nerviosa, me encorseto, porque no estoy segura de que sea la única. Yo entiendo que es muy organizadora para algunos, ¿no? Y también entiendo que ¿quién puede fue el ser otro día una estructura que me dijo, pensativa. Alguien me dijo, creo que Sabrina o Marina, una de las chicas del grupo de Milagros, me dijo que de lo que hicimos en pedagogía, así como estrategias didácticas, esto fue lo que más le sirvió a ella. A mí si me dicen escribir así, yo no sé si no me gusta a mí. Claro. Yo, me gusta tener más soberanía. Lo que yo te decía, claro. Pero para el que tiene la tendencia a irse está por las ramas y no decir nada. No, o para el que tiene la tendencia a no escribir y no, que no le gusta y que no puede encontrar una punta, lo que haces es descargarle el peso de la escritura, claro. Lo cual es no ser escribir. Le sacas el pánico de la hoja en blanco. Sí, pero también es una respuesta fácil y rápida. Sí. Y te lo debe haber dicho Marina. Sí, sí, creo que porque sí. Y la guía del léxico tiene el mismo problema en realidad, ¿no? Pero también la misma ventaja. No, la guía del léxico es un recurso. Es un recurso. Sí, es verdad. En donde vos tenés ahí como una serie de cosas y donde vos como armás tu propio régimen, digamos. No, es así. Tanto proteína, tanto... Igual, pensemos, Ale, que estamos haciendo una investigación. O sea, no nos interesa hacer algo... Sí, nos interesa porque somos docentes, no. etcétera. Pero nos interesa saber qué pasa cuando... Suponete que nosotros decimos, el alumno al que mientras escribe le pegamos en la cabeza, pasa tal cosa. No quiere decir que esté bien pegarle en la cabeza a los alumnos mientras escribe. Pero nos interesa ver qué efectos tienen ciertas cosas. Entonces, exactamente. Está bueno probar cosas extremas que bárbaro. No nos van a traumar de por vida. Me parece bárbaro, pero lo que yo te decía al principio es que está bueno... poderte incluir las diferencias que cada uno de nosotros dos tiene como estilo docente. Sí, porque, digamos, que vos puedas incluir esto y que yo, que no estoy muy convencida, de vez en cuando lo puedo probar, si bien no pienso, yo sabía pero estaría bueno que lo probemos los dos y veamos qué nos falta. Si vos en realidad le decís, yo en sí lo que sí sé es que quiero que incluya ciertos conceptos por los que necesariamente tiene que pasar. Y el otro verá en qué orden, porque además, en las autobiografías, por ejemplo, yo decía, escribo una autobiografía, ellas me decían, ¿y cómo empiezo? Y yo decía, claro, bueno, pero ese es el desafío, sorprendeme. Porque en realidad yo confío en que el otro es distinto, totalmente distinto, y si yo le digo cómo empieza, es como... Es todo un tema, porque ahí vos decís autografía, vos sabés que por un lado, o sea, cómo vas a empezar. No, pero ahí capaz que mucho la imaginación, los recuerdos, entonces. Después, por ejemplo, si vos gastan tanta, no sé, tantos conceptos, ponerle 5 conceptos de un tema, ¿no? Como ella se habla de constructivismo, la asimilación, vos sabés por dónde vas a empezar más o menos, pues, vos sabés que vas a abarcar, vas a abarcar un tema más general y te vas a ir a hablar hasta el último tema. Entonces como lo va, es distinto también me parece. Sí, es diferente, es diferente. Pero yo pensaba en cómo empiezan, cuando yo escucho mesas redondas, conferencias, o leo, ¿no?, los libros de conferencias y cosas así, y veo cómo empieza cada escritor, cada exponente, cosas en realidad totalmente distintas. Yo cuando empiezo a escribir algo, en general busco una cita desde la cual jugar, y me encanta jugar con esto, e invocar diferentes voces de gente que por ahí no tiene nada que ver con el campo, ¿no? Y sin embargo pueden metaforizar, a mí me sirven como metáfora de determinadas cosas. Hay otra gente que crea permanentemente, todo, crea, y es ahí donde empieza a trabajar. Otra gente apela, permanentemente apela al otro. Ajá. ¿No? ¿Apela en qué sentido? Apela en que hay gente que escribe y dice desde su experiencia lo que es. Y otro que le busca como al otro la complicidad. ¿No vio cuando usted...? Y es como otra forma de entrada en una conferencia de una mesa redonda. Y son como diferentes formas de entrada que tienen que ver con cómo entras para que el otro entienda hablando, lo que querés decir. Hablando. Pero hablando desde lo leído también, porque yo las leo de libros que recopilan conferencias. Ah, bien. ¿Entendés? Pero hay un tema... Bueno, pero eso es una desgrabación de un texto oral, digamos. No, o una cosa. Salvo que el tipo haya leído su conferencia. Sí, pero es lo más frecuente. Si a mí me piden lo que dije el otro día en la feria del libro, no te lo puedo decir. Digo, porque ¿qué interacción tenés con un lector cuando escribís? Porque el lector no lo tenés delante. No. Podés utilizar artimañas de complicidad con el lector. Totalmente. ¿Cómo era lo que vos decías que me encantó? Tengo lectores terribles en mi cabeza. Ah, sí. Me re quedó eso. Sí, eso dice. Yo digo, tengo lectores si terribles en mi cabeza. Eco habla de lectores internos. Tengo lectores terribles en mi cabeza significa, cuando escribo, estoy pensando que quienes me van a leer, me van a hacer mierda, claro, me van a criticar, que no son terribles, si digamos, me ¿no? van a leer, sino, si esto lo lee fulanita, me mata, claro. Entonces tengo lectores terribles en mi cabeza. Bueno, ¿qué lectores tienen en la cabeza los estudiantes de la universidad cuando escriben? El profesor. Entonces, el profesor, ¿es un lector terrible en la cabeza de los estudiantes? Sí. Es una buena pregunta esa, ¿no? Sí, es un lector terrible. Ojo, hay profesores que no son lectores terribles, son lectores indiferentes también, ¿no? Hay profesores que pueden no volverse lectores terribles en la medida en que vos labures sobre eso, que pueden volverse lectores agudos, amables, desafiantes y una serie de cosas. Y hay lectores que vos te das cuenta de que no lo va a leer, aunque le pase los ojos por arriba. Yo creo que más tenés lector terrible que es un profesora de lengua y literatura que un profesor de una materia. Claro, profesor de lengua y literatura, viste que nos bajamos los anteojos así, miramos y enseñada va con mayúsculas. Claro, es como que uno más... Claro. Sí, ¿y de qué es de Humberto Eco eso de los lectores terribles? No, los lectores terribles es mío. Ah, tuyo. Mío. Ah, bueno. Pero los lectores internos es Eco. No, va, de mucha gente en realidad. Lectores internos. Claro, la abstracción respecto del lector es una de las características fuertes del lector. Lo que dice Eco, sí, digamos, dentro de lo que uno puede entender de Eco, porque con Eco es divino Eco, me encanta Eco, pero hay que meterse, entonces está terrible leyendo Eco, pero hay que vencerle, es Barthes, ¿viste? O sea, hay que vencerle como una cosa inicial de complejidad fuerte y entonces entras en un juego precioso en el mundo de Eco. Yo tendría que leer algo de Roland Barthes, de Eco, algo en teoría del lenguaje, ¿no? ¿Vos tenés recorrido de lecturas no, en esas muchas, cosas? No, justamente porque no soy de letras y eso necesita un cierto acompañamiento. Mira, ¿creen que la próxima reunión invitemos a alguien de letras para que nos escuche y nos tire alguna de las cosas? Yo tengo gente que trabaja sobre escritura académica. Y que formación en este tipo de lecturas de formalistas, de los formalistas rusos, de cómo se llama el ruso ese famoso. Sí, yo sé. Sí, ese. Todos lo mencionan. En los de letras es como... Sí, que no, te trate en... Tiene una K en el nombre. Se ocurren todos los otros. Que no es todo... Bastín. No tiene una K, tiene una J. Bastín. ¿Cómo le escribo? Algo, ¿no? Alguien que nos... Mirá, yo trabajo mucho en temas que a lo mejor... Vos conocés a Gustavo Mini, sí. De nombre, pero no personalmente. Trabajaba en... Bueno, sí, pero habrás leído cosas. Está... Muy poquito, bueno. Me lo noto. Yo trabajo mucho con el equipo de... Con gente del equipo de Gustavo Bombín. Me lo mencionaste vos en una reunión anterior. Es mi gurú. Muy bien. Sí, te lo digo. Wow. Sí, en la UNSAM, bueno, Paula Carmino también nos debe recontra conocer. Porque él es director de carrera en la UNSAM, de letras justamente. Fíjate que para mí los colores cuando escribo son muy importantes. Claro, es importante. Sí, sí. Vos tenés la cosa que surgió ayer antes que me olvide que se les iba a traer. Con Celina también es el tema de, cuando leíamos esto de la conclusión, mira, el tema de los verbos. Terrible. El presente y el pasado, ¿cómo escribir? ¿Cómo? Claro, uno, y con vos lo trabajamos el año pasado. ¿Cómo los verbos? Claro, que escribís, estás escribiendo en presente y después te vas al pasado. Sí. Estás terminando y te escribís, estás escribiendo y te terminas escribiendo lo que también pasó. Pero por ejemplo... Y en el tema de que, con el tema de las pasantías, que nosotros como ya la habíamos hecho, uno por ahí está escribiendo en presente, o sea, un ejemplo, no sé, qué ejemplo puede ser. Voy al aula y le digo a la maestra, así en ese presente. Claro, sí, y después terminás escribiendo. Voy al aula y le dije a la maestra que... Ah, un nene viene y juega con el otro, estás observando alumnos, por ejemplo. Descripción claro, de situaciones. Una cosa así, o y fue y le dijo y le contestó. Claro, le cambias los tiempos. Sí, los tiempos. Le digo que no haga esto, pero él me contestó que. ¿Entendés? Sí, o sea, sí, esto. No, deja. Bueno, como es, tenemos sí, que concretar. La concordancia es eso. Sí, yo puedo hablar solo iba a hablar con gente igual. Porque ahora empezaron las clases, esta es la primera semana, pero algunos, por ejemplo, este se puede hacer, el cadáver explícito se puede hacer en cualquier momento, el texto planificado también. Esto me parece interesante. Este no, porque es a lo largo de la materia. Sí, pensar, digamos, estas dos modalidades de texto planificado, ¿no? Un texto planificado en relación a las partes y la consecución a un fin, y un texto planificado en cuanto a la relación de conceptos necesarios que tiene que haber. Que digamos, hay conceptos que arrastran a otros, ¿no? Porque si yo estuviera dando cuestiones de Piaget, y yo digo asimilación, yo ya no necesito decir acomodación, necesariamente va a caer. De alguna manera, estaría mal si no lo pone. Con lo cual ahí, en realidad, pero ¿qué nos conviene hacer? Porque lo estamos haciendo no solo para enseñar, sino para entender. Entonces, ¿qué nos conviene hacer si disponemos de dos aulas en las que se va a hacer lo mismo o parecido? ¿Cómo nos conviene organizarlo para que sea más elocuente lo que pase ahí, que nos sirva como un material después de análisis más, más interesante? A mí lo de las reseñas me parece así, que lo tenemos que empezar a hacer como para mirar de acá a un mes y medio cómo fueron evolucionando esas reseñas. ¿Quieren mirar las reseñas ya hechas del curso este de posgrado? Les mando en un archivo. No lo difundan porque es privado. No, por supuesto. A nivel... Esas reseñas, yo las estoy haciendo en internet, pero se pueden hacer en un cuadernito que circule también. Sí, lo que pasa, ¿no?, es que... ¿Quién se lleva el cuadernito? Es fulano. Claro, pero, sí, gracias. También, pero lo que sirve, en realidad, eso está bueno para tener una historia de las reseñas, pero lo que a un profesor le sirve como estrategia a estas reseñas es que a mí, como profesor, si ella reseñó el viernes pasado, yo tenga la reseña leída antes que mañana. ¿Para hacer una devolución? Bueno, eso lo favorece internet. Pero la ventaja de hacerlo en un cuadernito también es que nos daría un lugar para mirar cómo funciona esta diferencia entre la escritura en pantalla y la escritura en papel, porque es exactamente lo mismo, nos habla de la crónica, están escribiendo sobre algo que vivieron, no sobre algo que leyeron, lo cual está bueno. Y podríamos tener un cuadernito por un lado y lo de internet por el otro, y sería un lindo ámbito para comparar. ¿No querés hacerlo con cuadernito vos? Sí, dale. Tiene que ser un cuadernito lindo, si querés ahora salimos y buscamos una librería y lo compramos, que alcancen las hojas, y darles, te digo cuál es la pauta que yo le di, esta les dije. Que sí, por eso me lo estoy llevando. Claro, mínimamente un relato de lo que sucedió en la clase, que se mencione la bibliografía de referencia, si la hubo, vos cambiale la formulación en los términos que vos quieras, ¿no? Te digo, una impresión personal y una crítica constructiva o sugerencia, ¿no? Entonces el profesor le va a hacer una devolución después. Y después claro, el problema es cuando lo lee el profesor, si es un cuadernito. Es verdad, que va a haber una demora mayor si es un cuadernito. No se lee nunca, porque si... Ella. Pero vos podés empezar la clase siguiente leyendo lo que escribió ella. Y lo lees en voz alta para todos, o lo lee ella. ¿Entendés? Sí. Clase 2. Está bien, yo lo voy a probar, pero eso te puede llegar a generar un imprevisto impresionante adentro de una clase. ¿Por qué? Porque vos te podés encontrar con ciertas cosas que frenan o modifican fuertemente con la consecución de todo y sin saberlo, o sea, te la encontraste ahí. Podés reaccionar a esto, no hay ningún problema. Digamos, a mí me tranquilizaría más que me lo mandaran en cuanto a lo disciplinar, pero podemos hacer la prueba con esto. Vale, porque si no, además, el cuadernito, digamos, si no lo leo en ese momento, y ella se lo lleva ahora, supuesto que vos irás a su alumno mío, se lo vas a llevar vos este viernes, y yo se lo llevo el viernes pasado, ¿yo cuándo lo leo? No, la otra es que lo leas en vivo e indirecto en este momento, que lo lee el alumno en voz alta y que la devolución sea verbal. En como... Y a esa clase se lo lleva a otro, claro, el cuadernito lo tienen siempre los alumnos, de devolución es de verbal. Está verbal. Claro. Bueno, está bien. Eso estaría bueno. Es otra cosa. Sería interesante. La devolución en que online. Lo lean y si todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Están todos de qué acuerdo? ¿Qué habría que agregar? Da para empezar la clase siguiente con una discusión sobre la anterior. Está bien. Y darle continuidad. Dale. Vamos a empezar ahí. Dale, hacelo. Bueno. Me encantó. Sí, no, qué buena idea. No, sí, no teníamos devolución, son registros en plástica, con Patricia. Ah, sí. Cada una tenía que llevar a su casa lo que... Y después al final presentábamos todos los registros. Claro. Todas las clases. Y después, la otra cosa... Antes de pasar a la otra cosa, ¿a quién le podemos pedir? ¿De los profesores? ¿Quién te imaginas que tendría onda para hacer algo parecido de las reseñas, para que haya una más, de alguna de las dos maneras? Y sí, a Celina se me ocurre. Pasa que yo como no estoy cursando las otras... ¿Y Julia? A Julia también. Pasa que Julia es un taller de práctica, Julia tiene menos contenido, Julia, claro. ¿No? Pero también, si se arman discusiones o cosas, podría ser también, no sé. Celina, como ella trabaja mucho en la escritura, ella se... no va a tener problemas. Che, ¿y Silvia? Después ¿Te va a dar una materia ahora? La propia ahora? Silvia. Puede ser Silvia. La propiamente. Y a ella hay que dar el cuadernito, ¿no? Blog, porque ella con la computadora parece que no se lleva mucho. No. Sí, pero como para usar un foro online. No sé, yo no me llevo con eso, pero... Después no sé. No, pero si sabes mandar un mail, el foro es muy fácil. No sé cómo será Gori. Esther Gori. Esther Gori, Eva Perón. Esther Gori. No, una actriz, no es Esther Gori. No, Gori es el apellido, no sé cómo se llama. No sé. La tienen en sociales. En sociales. No sé cómo se llama. Es una señora muy seria. Sí, ¿es la que está hoy acá dando clases? No, hoy tienen naturales. Ah, la rubia esa de naturales, yo pasé por el aula. Después tienen matemática, no sé quién tiene. Bueno, y el punto es también ver cómo viven los estudiantes de esas reseñas, o sea, cómo lo viven, digamos. Esa es la parte que le toca a ustedes, digamos. Palpar un poquito. Bueno, por ejemplo, algunas que yo voy. ¿Vos estás con ella? En... No, claro, ¿no? Quiere juntar conmigo. ¿Y a quién tenés vos entre tus alumnos que nos puede informar? No, no está ni Mili ni Luisa. Si querés una clase, puedo venir docente. Digo que vengo docente porque me sirve. Igual, pero son tus compañeras, sí, con las sí. Que... Ah, entonces sí podés palpar, claro, qué pasa, sí, aunque no estés en la clase. Sí, y si venís a alguna docente, si claro, tenés ganas, mejor. Claro. Y si no, charlando en el contexto de otras materias o de los recreos, te puedes enterar de lo que pasa, ¿no? ¿Qué onda las clases ahí? ¿Qué onda las clases? Claro, ¿viste lo de la hincha pelota, el cuadernito que trajo? Ahora el cuadernito. Esa, mi sticker me deja poner en el cuadernito. Ah, un detalle del cuadernito. Si hay más clases que alumnos, o más alumnos que clases, eso hay que resolverlo. ¿Entendés? Supone que tenés 5 alumnos y 10 clases, van a tener que hacer 2 clases cada alumno. Sí. Si tenés 10 alumnos y 5 clases, hay 5 que no van a hacer nada. ¿Cuántos son? Sí. Lana y yo no. ¿Son más de 14? No. Bueno, hay 14 clases en el cuatrimestre, así que está todo bien. No, re poquita. Ayer éramos 3, 4. No, pero no. Son más. Pero ese es el presentismo que hay, 3, 4. No, ayer creo que porque tenían que entregar el trabajo práctico. ¿Qué iba a matar? No, pero sí bien. No, pero digo, para que no esté regulado por quién vino y quién no vino y que alguno no lo haga, ponerse de acuerdo con la anticipación, quién va a hacer la reseña de cada clase. No, si lo que sí es importante es que esa persona se comprometa a que el colorito esté el viernes. Claro. Si ella no vuelve... No, lo manda con alguien. No, claro. No, tiene que venir. No. Si se enfermó y está volando de fiebre, está volando de fiebre... Que mande a la madre, que está volando de fiebre. Sí, que lo mate con alguien. Son medias. Claro. Ah, vos te la subiste. Sí. Bueno, muy bien, el cuadrito. Bueno. No, y la otra cosa, yo estuve pensando mucho estas semanas también, en algo que habíamos hablado en una de las primeras, creo que fue en el país de Piacere. Piacere. ¿Esta cómo se va a llamar? Y esta ya venimos con las dos amigas, hay que cambiar, hay que buscar un bar, algo. Un bar con nombres italianos. Un bar con nombre lindo, por lo menos. Porque venimos cinema, bueno, yo digo cinema, le dice cinema, que seguramente se dice bueno, cinema. Cinema, Piacere. Yo digo cinema, Piacere. Esta ya no. Esta es Use. No. Bueno, Use. Pero no, la próxima reunión hay que hacerla en un bar lindo, que no sea este. Claro. Y. Puedo apagar esto.